Exa FM, la leyenda evoluciona. A partir de este momento, vivirá 60 minutos de espeluznantes relatos. Suspenso. Terror. Y fenómenos paranormales. Bienvenido a Exhalofrío. Exhalofrío con Juan Ramón Sáenz. Tendremos una experiencia sobrenatural. Sube el volumen de tu radio y vive el frío. Exhalofrío. Como quieras. Ponte Exa. Amigos de la gran cadena EXA, ¿cómo están? Soy Juan Ramón Sáenz y nos encontramos esta noche, como le habíamos anunciado, en un programa especial, muy especial, directamente de un lugar donde espantan, un lugar donde verdaderamente se siente exhalofrío. Es una casa que tiene más de 200 años de haberse construido, propiedad del director cinematográfico y actor Emilio El Indio Fernández. Aquí se encuentran hospedados los participantes de la segunda oportunidad que ustedes pues siguen en Azteca 13, y bueno, pues a ellos les han puesto unos sustos, déjeme decirle, terribles. Vamos a investigar paso a paso todos los rincones de esta casa, vamos a platicar con los muchachos y vamos a estar transmitiendo desde los lugares donde se han reportado los sustos. Y bueno, pues para ello traemos a varios especialistas, por supuesto, el maestro Eric Soham. ¿Cómo está, maestro Eric Soham? Muy bien, licenciado, buenas noches, queridos amigos. Pues sí, es un lugar muy interesante, definitivamente es una de las casas más probablemente emblemáticas, este tabla de Frida Kahlo, aquí en Coyoacán, construidas de piedra que tienen la particularidad de que pueden conservar la energía por mucho tiempo. Desde que llega uno a la propiedad en la parte de afuera, se pueden percibir ya algunas sensaciones y emociones, que básicamente eso es lo que el ser humano desprende y se impregna, se aberra en todos los lugares que él ocupa. Hay ansiedad, veo un poco de tiranismo y algunas otras cuestiones que estamos ya checando en la primera entrada que hicimos dentro de esta propiedad, que es muy interesante. Ya estoy empezando a observar las áreas de dominio energéticas. Esto no necesariamente determina que en esos lugares sea donde espantan, pero son las áreas más cargadas, porque aunque no haya un espanto como tal, que salga algún fantasma o algo, si hay esas sensaciones en las personas, en sus percepciones, me refiero, emocionales, de su carácter, del sentir determinadas sensaciones, tal vez de temor, de ansiedad, de desesperación, algunas de estas cuestiones, que si bien no es tomado como un espanto, sí es una influencia directa de la energía del lugar hacia las personas que aquí se encuentran. Gracias, maestro. Y bueno, pues está el doctor Sergio Jauber también, él es experto en investigación de fenómenos psíquicos. Doctor, ¿cómo está? Buenas noches. Es una noche diseñada como para los fantasmas. Sí, maestro. Estamos en un lugar donde parece que el tiempo se hubiera detenido. Como que nos transportamos a otra época. Y desde que llega uno a este lugar, la arquitectura, los árboles, las plantas, todo nos está mandando una información como que nos trasladáramos con la imaginación a la época en la que aquí andaba el Indio Fernández, que todos lo conocimos, y pareciera que nos estuviera viendo, que nos estuviera escuchando y que estuviera impregnada su presencia en cada rincón de esta casa. Yo soy un científico, pero sé que existen los fantasmas, y es por eso que estoy aquí, para ver en esta noche de luna qué experiencias vamos a encontrar. Gracias, gracias, doctor, por estar con nosotros. Doctor Alonso Cenil, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias, muy buenas noches a todos. Pues muy contento de estar en esta casa que, como dice el profesor, el doctor, nos invita a disfrutar un momento de historia, porque esta casa tiene historia, tiene cultura, es parte de nuestro querido y tan precioso México. Es un placer estar aquí con ustedes. Gracias, y bueno, pues vamos a entrar, vamos a estar paso a paso siguiendo todas las incidencias que aquí ocurran y vamos a platicar con muchos testigos acerca de todo esto. Ustedes en casita, yo no sé qué pase, pero en casita ustedes tranquilos, aquí es donde podría ocurrir algo, no en otro lugar. Estamos subiendo unas escaleras donde hay una fuente pues muy bonita y donde nos conduce a un comedor muy grande, yo creo que es como de unos 4 metros, y donde hay pues muchísimas sillas y vamos a entrar poco a poco a la casa. Y bueno, ya nos encontramos en un comedor bastante amplio y pues muy bonito, muy antiguo, pero donde siente algo extraño. Y estamos con Cristóbal. Así es. Cristóbal, él es el Cristóbal Arias, es el cronista de esta casa. Que bueno, ¿cuántas cosas tiene esta casa, Cristóbal? Gracias por permitirnos entrar, ¿eh? No, gracias a ustedes. Claro, aquí en esta casa se encuentra guardada toda la memoria de nuestro cine mexicano, ¿no? Y más que del cine mexicano, yo creo que de las primeras décadas del siglo XX en México, porque el indio, precisamente don Emilio Fernández, el indio en este comedor, pues daba cita a todo mundo, ¿no? Aquí podíamos encontrarnos desde personajes como María Félix, Juan Rulfo, Diego Rivera, Frida Kahlo, hasta la mismísima María Callas llegó a visitar este lugar. Don Pedro Armendáriz, claro, Jorge Negrete, aquí también filmó la última película que hizo con su esposa María Félix antes de que él falleciera de un infarto en Los Ángeles, California. Así es, ¿no? Claro, toda esta casa guarda cuestiones muy especiales de nuestra historia. Oye, Cristóbal, ¿te han espantado aquí? Por supuesto. ¿De verdad? Por supuesto. Realmente ver un fantasma, no, escuchar sí. Me pasó en una ocasión al estar en el cuarto de don Emilio Fernández en el segundo piso. Yo soy restaurador también. Uh-huh. Tuve la dicha de restaurar la Virgen de Guadalupe del siglo XVII que está en la recámara. Y por lo regular a veces me daban las 3 de la mañana, 4 de la mañana haciendo el trabajo. Y en una ocasión alcancé a percibir el sonido de unas espuelas subiendo la escalera, ¿no? Yo grité los nombres ya sea de Adela o de Emilio, que son los dueños de la casa, los que habitan aquí, pero nadie me contestó, ¿no? Entonces, realmente sí me dio miedo, sí me dio duda, entonces cerré la puerta principal y me salí por otro acceso que tiene la recámara, pues con la idea de no encontrarme con el, pues con la presencia, ¿no? En este caso, pues ¿quién más? Don Emilio, ¿no? Era el único que usaba las espuelas en la casa, ¿no? ¿El susto más grande que se ha llevado algún trabajador de aquí? Sí, don Emilio se ha aparecido varias veces aquí. Mucha gente, en persona me lo han comentado, lo han visto sobre todo en las ventanas. O sea, él se asoma a la ventana como viendo qué es lo que está pasando en la casa y mucha gente ha salido de aquí. O sea, gente, llámese de producciones que se han hecho aquí, obras de teatro, actrices que de plano han dicho, ¿sabes qué? No vuelvo porque yo no puedo ver eso, ¿no? O sea, sí, realmente sí, sí ha habido apariciones importantes aquí. A Betty Morrow dice que también la espantaron de esa forma, pero vamos a conocer más de la casa. Quisiera conocer sobre todo los lugares donde más se espantan. Ah, por supuesto, la sala principal, ahí es muy, muy importante. Ok, pues vámonos a la sala principal. Sí, doctor. Quiero hacer un comentario en relación a este lugar. El hecho de que estén las vigas en esa distancia con el ladrillo en la parte alta, que hagan una curva que hace eco con el gran arco que se encuentra aquí, todo eso produce una vibración muy especial. Inclusive se sabe que los sonidos se quedan atrapados en algunos rincones, en los pliegues, en las grietas de la madera, en el ladrillo, en todo el ambiente. El tiempo no existe para la mente. Y lo mismo pueden pasar 100 años, porque estamos viendo que en 1904 ya estaba gran parte de esta construcción, y la presencia del Indio Fernández y de las otras personas que estuvieron aquí pueden volver a sentirse, porque para la mente no existe el tiempo. Todo es cuestión de agudizar el oído y la vista y quitarnos un poco del miedo y el escalofrío que nos hace temblar el corazón. Del exhalofrío. Vámonos a otra parte de la casa. Pero nos encontramos en un área, digamos, es un hall, Cristóbal. Sí, es el, digamos, el hall, el pasillo central. Esta es la parte central de la casa que nos conecta hacia lo que son entradas, comedor, los patios hacienda y la sala principal y segundo piso. Oye, aquí se encuentra la silla de montar que original de don Emilio, y vaya que se siente una vibra especial. Desde la parte exterior de la casa, el maestro Sujama estaba diciendo que hay ahí, o sea, ahí es donde se siente un cúmulo de energía. Estamos en ese lugar donde decía el maestro Ham, y pues aquí se siente algo raro, maestro. Sí, en la parte de afuera de la casa, una vez que uno pasa la entrada principal, hay un jardín y hay una fuente. En esa fuente hay unas piedras, y le preguntaba bien a las personas que están a cargo aquí en este lugar que qué había detrás, unos metros atrás, porque viendo en un contexto general toda la propiedad, en esa parte está la parte central energética del ser, que es el que está, vamos a decir, en comando de esta propiedad, y definitivamente pues es un ser que no es de luz. Ahorita que entramos, Cristóbal nos está mostrando amablemente cómo está todo, es el que más sabe de esta propiedad, y le comentaba yo qué es lo que sentía aquí, porque aquí es en donde está el ser que pudo observar desde allá afuera. Este es su área de dominio, aquí está su trono, y es el que domina todo. Regresando nuevamente y retomando lo que dije en un principio, las sensaciones que existen, que se quedan aberradas en un lugar, son las que hacen que esas energías estén presentes, porque de eso se alimentan, y no necesariamente tenemos que ver un fantasma o un espectro, no. La verdadera energía, los verdaderos fantasmas, son los que penetran las emociones y las sensaciones de las personas para llevarlos a sentir precisamente lo que sienten ahorita, el escalofrío y el descenso de temperatura. Claro, nuevamente, sigue siendo la constante el exhalofrío, ¿verdad? ¿Cómo, doctor? Sí, efectivamente, se siente el escalofrío. Son tan gruesos los muros de esta construcción que ahí puede haber gran parte de la historia atrapada, prisionada. Y cuando pasamos no podemos dejar de sentir la vibración que dejaron los personajes que todavía se andan paseando por aquí, causándonos un especial escalofrío. Y aquí, bueno, se siente algo raro, precisamente, pero vamos a continuar. ¿Cómo ha visto, doctor Zenil? Pues muy interesante. Realmente sí, sí se llega a percibir esta sensación de que encierra este lugar. Realmente lo puedo decir así, es un lugar mágico. Es un lugar mágico, esplendoroso, y que nos lleva y nos recuerda a nuestro México tan querido, lleno de tantas historias, tan hermoso. Realmente es enorme estar en este lugar. Se siente la percepción de quien aquí lo habita. Claro, gracias. Esta es la sala. Qué grande sala, amigos que nos escuchan a través de EXA en Exhalofrío. Bueno, pues es una sala muy amplia. Yo creo que tiene, no sé, 8, 10 metros, 12 metros de alto el techo. Igual es en curva y tiene unas vigas enormes al lado, en la parte superior, y unas ventanas. Son unos muros muy, muy amplios. Yo creo que son muros como de, no sé, metro y medio, metro 20. Y bueno, pues es aquí uno de los puntos estratégicos. Aquí hay un horcado. ¿Un horcado? Hay un horcado aquí. ¿Un horcado? Hay un horcado. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Muchas personas, cuando nosotros hemos hecho las visitas en la casa, nos han comentado acerca de un horcado. Y muchas veces lo perciben en esta parte o en el patio. Sí. O sea, ¿lo alcanza a captar aquí? Sí, por supuesto, ahorita que entré lo vi. ¿Por eso les vi esa angustia? Sí, aquí hay mucha angustia, mucha desesperación, tristeza. Lo que he podido captar aquí en esta propiedad es mucha tiranía, mucha fuerza, pero con tiranía. Pero quién sabe en qué época ocurriría eso, ¿verdad? Sí, porque esto es muy viejo. Entonces, todas las personas que han vivido aquí, cada uno de ellos deja su propio sello. Y no necesariamente grabado, sino que siguen aquí. Lo que decía el doctor Jaubert es completamente cierto. Cuando nosotros tenemos una experiencia de esta naturaleza, cuando él dice que el tiempo se queda atrapado, en realidad no es que se repita nuevamente la escena, sino que nosotros nos transportamos en esos pequeños espacios de tiempo, nos metemos al evento y se reproduce nuevamente, porque se está reproduciendo como si fuera una grabación sin fin. Oye, pero es constante el frío que se siente, ese frío como que atraviesa los huesos, maestro, doctor. Sí, es que depende también de la sensibilidad. Hay personas que son más perceptivas que otras. Sin embargo, a todos nos causa esa impresión. Es una especie como de viento inexplicable y frío. Claro. Y hace que el corazón lata deprisa y se encuentra uno en una sensación de lo incomprensible. Hay dificultad en respirar. También, inclusive la voz. Sabemos que los fantasmas tienen su olor especial, y cada quien huele según su historia. Está esto lleno de personajes. Alcanzo a percibir una cantidad de artistas, de músicos, de cantantes. El bullicio de aquel tiempo continúa. Y esto, me imagino que cuando no hay nadie, ha de ser más intenso todavía, porque los jóvenes que están temporalmente aquí, ellos con su alegría hacen que los fantasmas se vayan a dormir más temprano. Sí, es cierto. Bueno, lo que comentan del bullicio es totalmente cierto. Este espacio era para eso, era el lugar de las fiestas. O sea, aquí podíamos escuchar las voces de Cuco Sánchez, de la Tariacuri. Precisamente esta sala el indio la concibió para ello, ¿no? Para las fiestas. Por la acústica y sobre todo porque arriba donde está la ventana esta estaba el piano Steinway de concierto. Entonces de ahí se sacaba este agujero para la acústica, ¿no? Y este lugar todo lo que guarda, ¿no? Porque realmente mucha gente del medio de aquella época recuerda esta sala precisamente por el bullicio, por la fiesta, por todo lo que el indio organizaba aquí para todos, ¿no? En esa época. Hay un cierto olor como a tequila. Ah, claro, sobre todo porque la cantina está aquí junto, ¿no? Ah, ok. Bueno, pues estuvo también. Sí, claro, por supuesto, claro. Muy bien, ahora vamos a otro lugar. Bueno, atendiendo a la vieja teoría de que los seres de oscuridad vibran muy bajo, los seres de luz vibran muy alto, vamos a utilizar esta campana que va a dar vibraciones muy altas y es una campana tibetana. Esta la usan los monjes para liberar sus espacios de energías oscuras. Entonces vamos a ver qué reacción hay, maestros Ham, doctores, vamos a ver qué hay. Y esta campana se hace tallando el contorno de la campana y va sonando poco a poquito. Bueno, este sonido lo hacen para ahuyentar, pero en unos lugares donde hay presencias oscuras, ¿se alborota el maestro Soham? Sí, de hecho, ahorita que lo empezó a tocar, licenciado, el ser que está ahí arriba gritó, cállate, y estaba con los oídos tapados hasta ahorita que dejaste de tocar. Se tapó los oídos. No les gusta. Bien. Entonces, ¿mandé? ¿Qué pasó? No, allá arriba, allá, que es el que controla todo, arriba y abajo. O sea, no nada más arriba. Sí. ¿Vale? ¿El ser? ¿Es un ser? Son algunos, pero saben que yo quiero que ustedes me platiquen todo lo que ha pasado aquí. Y bueno, hacemos una pausa y regresamos. Vamos a regresar también con testimonios y vamos a regresar con las reacciones que hubo después de este sonido de la campana. Para toda la cadena EXA, esto es Exhalofrío. Yo soy Juan Ramón Sáez. Regresamos. Toma un respiro y escríbenos a exhalofrio@exafm.com.mx. Queremos saber tu historia. Después de la pausa continúa. Exhalofrío con Juan Ramón Sáenz. Como quieras. Ponte EXA. El suspenso está de regreso. Manda un mensaje con la palabra Exhalofrío al 33433 y atrévete a contar tu historia. Como quieras. Ponte EXA. Ok, regresamos, gracias por estar con nosotros. Es una transmisión especial para Exhalofrío y toda la gran cadena EXA en México y 8 países más. Y bueno, pues aquí nos encontramos con parte de los exacadémicos de la segunda oportunidad, que bueno, pues les veo caritas de asustadas. ¿Cómo están? Bien, pero aquí nos tenemos que quedar toda la noche con lo que nos están diciendo. Muy nerviosas. Yo quiero que digan cada una de sus nombres. Alba. Perla. Melissa. Abchade. Mike. Esteban. Wilfredo. Edgar. Oigan, a varios de ustedes los han espantado aquí. ¿Es cierto? ¿Ha pasado cosas? ¿Se han enterado de cosas? ¿Han sentido algo raro? Yo sí, a veces siento en algunas partes de la casa como que hay una energía fría, se siente, se siente así como energía fría, pero no en toda la casa, en ciertos lugares, así. ¿En el cuarto de las niñas? En el cuarto de las niñas se siente como una energía pesada. Ah, sí, muy pesada, muy pesada. ¿Han tenido pesadillas? Sí. Melissa, dale los pelos como los tengo. A mí los primeros días sí no me dejaban dormir. Como que siempre me despertaba como a las 3 de la mañana, 3:15, 3 algo. Y a veces pues él me podía dormir. Oye, pero fueron los primeros días nada más. ¿Alguien de ustedes ha amanecido con moretones o rasguños que no sepa cómo se hizo? Mira, Ah, mira. Yo oye, no. mira. Yo no te puedo enseñar porque está por acá. La pierna. Es escondido, pero sí. Yo no, porque sí tienen rasguños. No, amaneció. Yo no rasguños, pero algo que nunca me pasaba hasta que llegué aquí, como que, aunque duermo destapado, aquí duermo destapado, pero sudo mucho y me despierto en la mañana así empapado, muy mojado, y yo nunca he sudado así, nunca me despierto en las noches y aquí, sí, o sea, sudo mucho y se me hace mucho calor. Yo en las noches no puedo dormir, siento así como que, ay, no sé, hormigas en mi cuerpo, no sé, algo así. De hecho, yo duermo en la cama de arriba de Esteban, en la litera de arriba. Y ese tío como cuando se te dice que se te acostó el muerto encima, que no te puede despertar. La subida del muerto. ¿Cuántas veces te ha ocurrido eso? No es nada más el señor Tomás, porque está comiendo las uñas acá. A mí me ha pasado algo, no sé si sea un compañero o algo así, pero yo dejo las colchas así, o sea, a veces cuando despiertas las dejas así medio acomodadas, las dejo así medio acomodadas, pero regreso y siempre están en el piso y la cama está como volteada así. Con tu compañero. No, o sea, yo ayer no estoy seguro, pero fueron como unos 3 días que la encontré así. O sea, y la ordenaba bien a veces y pum, la encontraba desordenada. Sí, los cambios de temperatura, sí. De verdad, sí. Eso, para, yo pero sé sí. Que yo no creo mucho en eso, sí. Los cambios de temperatura para mí es como, me tapo, me destapo y me da frío, sí. Me da calor. Esto, yo nunca me ha pasado eso. Siempre es de que me duermo y ahí me quedo. Y ahorita te destapas y te tapas y te tapas. Y... Bueno, hay algo muy importante. Ustedes cuando llegaron aquí nunca les dijeron, es que aquí espantan. O sea, nunca les dijeron, sí. ¿Sí? Sí. Yo creo que el Indio Fernández no nos quiere aquí. Y nos dijo que en el cuarto de las mujeres, nos dijo, es que este es el cuarto del Indio y que no sé qué. Y... Pero bueno, ustedes lo tomaron así como a la ligera y no se sugestionaron, o sí venían sugestionadas. Pues un poquito, sí, obviamente te dicen la idea y sí te quedas así como a la expectativa de qué va a pasar, pero finalmente estábamos medio tranquilos, digo, finalmente no todos como que creemos en eso y dijimos, no va a pasar nada, y de repente sí empezaron a pasar cosas como la luz. ¿Qué pasó con la luz? De repente de la nada se apaga o dan bajones y no, pues no tiene por qué. El agua también, el tanque, lo que es la cisterna queda llena y al amanecer ya no hay agua. Y cuando nadie usó el agua, pues, ajá. O sea, nos quedamos sin agua, pero nadie la usa. Oye, ¿podemos hacer algo? Vamos a la habitación de las mujeres, sí. Entramos, pero con la luz apagada. Con la luz apagada. Bueno, ¿aguantan? Sí, claro. No. Sí. ¿No aguantan? Sí. Vamos, digo, para saber qué hay ahí. Vamos. Ustedes vamos, no pueden entrar, ¿no? Vamos todos, vamos. ¿Qué les parece, señores? Vamos a ir al cuarto de las mujeres donde espantan, pero apagamos las luces y vamos a ver qué reacciones hay, ¿no? Claro que sí, interesante. Vamos a ver. Va a haber sorpresas. Vamos con las sorpresas. Claro. Son situaciones extrañas. Les recuerdo, es una transmisión especial para EXA, toda la gran cadena EXA. A través de Exhalofrío, soy Juan Ramón Sáenz, y bueno, pues, acompáñenos. No sé qué ocurra, pero, digo, no se me sugestionen, ustedes están en casita, es una transmisión especial de un lugar especial, no tiene por qué pasarle nada en su casa, ni por qué sugestionarse. Recuerden que el mayor de los fantasmas se llama sugestión. Así es que ustedes tranquilos, estamos subiendo por unas escaleras como de caracol, angostitas, en un pasillo oscuro, y bueno, pues, es la parte de los... Como hechos así del pie de... Que son, que según como el indio tenía una obsesión con lo de los escalones. Ajá. Que según creó los escalones a según su marca de pie, digo, su... Ah, su tamaño del pie. A su tamaño del pie. Y okay. Que otro escalón lo creó con el tamaño de la esposa. Ah, órale. Sí. Ok, hola, ¿cómo están? Hola. ¿Y usted? Bien, gracias. ¿Cuáles son sus nombres? Frankie. Anaí. Oiga, estamos viendo si encontramos fantasmas. ¿Ustedes los han espantado? Pues se oyen como que ruiditos. Yo no he visto nada, pero los ruidos siempre están presentes. Pues a mí no, yo duermo súper tranquilo. Ah, muy bien. Sí, de hecho, yo creo que son hasta amigos míos, sí hay. Ah, sí. Cristóbal, ¿cómo ves? ¿Por qué en el cuarto de las mujeres espantan más? Bueno, esa recámara, digamos que tiene algo importante en la casa porque era obviamente la habitación personal de don Emilio y fue el lugar donde él murió. Ahí falleció él a los 82 años y bueno, realmente siempre ha sido un lugar que la familia ha conservado muy cerrado, muy aparte, y este 2009 con la pasada ofrenda de muertos y obviamente 2010 con este proyecto, realmente es la primera vez desde que él murió en el 86 que la recámara de alguna manera se abre al público. Entonces a lo mejor, no sé, el indio no está como que muy contento, ¿no? Claro, digo... Todo lo que tenemos ahorita son hipótesis y teorías, pero lo cierto es que las personas que aquí habitan, los nuevos habitantes, pues nos reportan que han vivido situaciones extrañas. Y por algo de ser, la energía, se dice que la energía de los seres humanos se queda. Se va el cuerpo, por supuesto, pero las situaciones que llegamos a escuchar es porque hay impregnada esa energía en habitaciones, en objetos. Doctor. Bueno, muchos pensamos en la muerte, pero generalmente en la muerte de los demás. ¿Qué es la muerte? ¿Qué es el cuerpo? Cuando una persona muere, muere su cuerpo físico, pero no somos el cuerpo únicamente. El cuerpo viene siendo como nuestro traje, nuestro medio de transporte. Somos también el alma y los pensamientos, nuestras acciones, nuestras experiencias. Es una energía sutil que permanece. Es por eso que se presentan estas entidades, estas fantasmas, por decirlo así, y es a veces apagan la luz, cierran las puertas. Hay una cantidad de manifestaciones que no pueden negarse. Sí, de hecho, nos comentaban los chicos que están aquí, de toda la serie de síntomas que han estado teniendo y manifestaciones, que son precisamente los síntomas clásicos de las presencias de estas energías. Aquí, lo que nos comentaba Cristóbal es muy importante también, porque cada propiedad siempre tiene un jerarca, siempre hay una cabeza que es el que manda. Evidentemente, como casa de señor Fernández... ¿Huele? Sí. Está llegando un olor. En la colonia... Sí, son manifestaciones. Sí, no, es un olor... No, no es como... Extraño. Sí. Fétido. Como azufroso, sí. Sí. Ácido. Sí, definitivamente lo que nos comentaba Cristóbal, que nunca se había ocupado esa área de la casa por un respeto a lo de a lo del dueño de esta casa, y que ahora se está ocupando, y evidentemente eso pues no solamente molesta al señor Fernández, sino a todos los demás seres que estaban aberrados ahí, que siguen aberrados ahí. ¿Captas eso, Cristóbal? Sí. Eso lo dio. Mira, sí, realmente cuando se abrió la casa para la cuestión de la ofrenda, había gente que salía diciendo, oiga, creo que ya se hizo alguien en el cuarto, ¿no? Uh-huh. Bueno, lo más usual. Y bueno, obviamente como lo están comentando ahorita, pues yo creo que es como una forma de decir, híjole, es mi recámara, ¿no? O algo ¿no así, será ¿no? posible que sea, sabes que ya estoy aquí? Por supuesto, estoy presente, ¿no? Y sobre todo, bueno, el indio realmente sí se hace muy presente en diversas situaciones en su casa, ¿no? O sea, desde que se cae un sombrero, desde que luego se azota esta puerta, las ventanas de aquí luego de repente se abren. Eso sí me ha tocado verlo a mí personalmente. Entonces, y eso ha pasado precisamente desde la apertura de la recámara. Ok, y bueno, pues, no sé si ya estemos... Si podemos entrar a la recámara. Estamos transmitiendo en una situación muy especial para toda la gran cadena EXA, México y 8 países. Y bueno, pues estamos sintiendo verdaderamente exhalofrío. De repente llegó un olor, no se los puedo describir porque yo no había olido nunca ese olor, o me parece que no. Es un olor penetrante como a orines secos, doctor. Como un olor como espeso. Sí. Indescriptible pero desagradable. Sí. Y era la impresión como que no le agradara mucho al dueño de la casa que estuviéramos aquí, pero no vamos a estar mucho tiempo. No. Así que hay que decirle que vaya bajándole al olor. Ok, y bueno, pues vamos a ver qué sucede. Vamos a entrar, están las luces apagadas, por supuesto. Necesitamos las luces estén apagadas. Cuidado con los escalones, es un pequeño pasillito y es una habitación, por supuesto, con el techo alto. Yo creo que es como unos 3.40 de alto. Hay unas literas. Cuidado. Hay un techo alto, será de 3.40, 4 metros. Es del siglo XIV. Hay una Virgen de Guadalupe, o un retablo de la Virgen de Guadalupe. Me dicen que es del siglo XIV, sí, se ve muy antiguo, es muy bonito. Medirá como 2.5 por... Sí, por dos. Sí, esta guadalupana es una pieza del siglo XVII que perteneció a una capilla de Cholula. Y bueno, el indio se la trajo de allá cuando estaba filmando Enamorada con María Félix. Enamorada, esa película donde cierra los ojos y fue característico de ella, ¿no? Exacto, la toma de Gabriel Figueroa. Ajá. La famosísima toma de Figueroa. ¿Podemos dejar completamente a oscuras este lugar? Bueno, ya estamos aquí. Está todo oscuro y vamos a ver qué piensan los doctores. Uno es director del Instituto de Estudios de la Raza Humana y doctor Haubert. Creo que me tropecé con un fantasma. No, son nuestras maletas. Pero la fuerte personalidad del indio Fernández era impactante. No podía pasar de desapercibida su presencia. Y lo hemos visto en sus películas y ahora lo sentimos aquí en el lugar donde parece que él dejó el cuerpo terrenal. Como que le cambia aún hasta la voz. Sí, hay no dificultad para respirar. Se siente pesado, ¿eh? Sin embargo, hay algo mágico, algo irreal. Sí. Estamos entrando como en una dimensión distinta. Los jóvenes que están temporalmente aquí le dan otro sabor y con su alegría como que neutralizan este tipo de olores y se mezclan con los olores de ellos, que deben ser agradables. Pero de todos modos, es una experiencia muy apasionante estar aquí. Sí, claro. ¿Qué estás sintiendo, eh? No, yo tengo mucho miedo. Desde que entré aquí tengo mucho miedo. ¿Ahorita o desde...? Ahorita, y siempre. ¿Miedo a qué? No sé, son muy miedosa. No me gusta como ver como fantasmas, todo ese tipo de cosas. Se siente como la vibra muy pesada. Y hay múltiples percepciones, por eso a veces es un poco difícil poder describir una sola. Son muchas las que existen y no nos permiten asumir cuál de todas ellas es un poco más fuerte. Son muchas, pero hay algo bien importante, yo siento. La vibra de la juventud es muy especial y esa le da un calor muy bonito a la casa. Claro, claro, eso es muy cierto. ¿Qué te pasa? Pues me emociono por saber que hay buena vibra por aquí, gracias a nosotros, porque si no, sí me daría miedo, la verdad. Okay. Ahorita es la primera vez que estamos completamente obscuras, sin estar dormidas, y sí se siente como extraño, como que sí se pone la piel chinita. Sí. ¿Y cuando sueñan en algo en especial? Yo casualmente no he tenido sueños desde que estoy aquí. Soy de las personas que sueña mucho y ahora no. No los recuerdo. Sí. Extrañamente ahora no los recuerdo cuando siempre lo hago. No sé qué pasa. Ok, pues vamos a llegar hasta el fondo, sí. Sí, claro. ¿Sí podemos? Sí, claro. Sí. Ok, y ustedes aquí solitas y sin miedo. No, estamos muy bien. Sí, están tranquilitas. Sí. ¡Ay, qué bien! ¿Nunca las han espantado aquí? No hemos. Yo duermo aquí todo el tiempo. Ajá. Mayrene duerme allá. Soy la primerita. Ajá. El primer día sí. Sí, sentía miedo por todo lo que habían dicho y eso. Uh-huh. Y no pude dormir casi. Pero ya después, como que me fue tranquilizando y pues no me ha pasado así nada hasta ahora. Muy bien, vamos a sonar otra vez la campana en ese lugar, ¿les parece bien? ¿Por qué? ¿No te gusta? Ay, no, pues es que... Yo te vi inquieto cuando estuve sonándola, ¿por qué? No sé, es que sentí muy raro, me empezó como a doler la cabeza cuando empezaste con la campana, sí. No sé, sentí una vibra muy fuerte. Pero es una vibración nada más, es una vibración nada más. No pasa nada. Okay. No pasa nada, ¿está bien? Sí, sí, le avanzamos un poquito. Ok. Vamos a a tocar la campana. Ay, perdón. Ok, vamos a... ¿Me detienes esto, por favor? Ok, vamos a... Maestro Eric Soham, ¿dónde anda? Tenemos un concepto de campanas muy diferente. Ajá. A esta campana, no sé qué tiene, que parece un sonido fuera de lo común. Sí, sí. Como que llama a los espíritus. Es esta extraño. La trajeron de la India y es con la que liberan lugares. Mucho miedo a ellos. ¿Por qué? Se siente como si... Como apretado el cuerpo, ¿no? Sí, sí. Pesado. Maestro Soham. Sí. Es que después... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó después de este sonido? Están muy molestos. De hecho, me estaba comentando el de la entrada que quiere tomar a alguien. Me estaba diciendo que quiere tomar a alguien. No. Tranquila, ¿qué te pasa? ¿Quiere tomarte? Aquí hay una cosa muy importante que deben de entender todos los que están aquí. Cuando nosotros tenemos un radio, ajá, tenemos diferentes frecuencias en el cuadrante. Si nosotros estamos en una frecuencia, las demás no nos afectan. Si nosotros entramos y empezamos a mover las frecuencias, que es con nuestros temores, con nuestras acciones, con nuestras intenciones, podemos sintonizarnos con una frecuencia que no deseamos. Pero si nosotros nos encontramos en un punto en equilibrio nosotros mismos, no pasa absolutamente nada. Vamos a prender la luz, ya se puso alguien mal, ¿no? ¿Sí? ¿Qué te pasó? No, tú tranquila. No, tú tranquilita, no pasa nada, ¿ok? Vamos a aprender la luz porque ya se puso mal. ¿Cuál es su nombre? Perla, ya se puso mal, Perla. No pasa nada, Perla. Mira, nosotros hemos estado en muchos lugares muy interesantes y aquí lo importante es sacar el provecho, que tengas la fortuna de vivir una experiencia que no te va a hacer absolutamente nada. Es el conocimiento, es conocimiento. Velo de esa forma. Es una nueva vivencia, es cultura, es educación. No pasa nada, reina. Perla, ¿qué sientes? Dime. No, tengo mucho miedo, tengo mucho calor. Sí, está muy... Sí, ya llegó el calor ahora, sí. Es mucho calor lo que sí. Me sí. Bueno, sí, también nosotros somos fantasmas en cierta forma. Así es. Porque nos aparecemos, pero nos vamos a desaparecer. Sí, claro. Ya, sí. Perlita, tranquila, ¿eh? No pasa nada. ¿Tú crees en Dios? Sí. Ah, si crees en Dios no pasa nada, ¿ok? Don Juan. Ya vamos a prender la luz. Ok, ya vamos a prender la luz. Y bueno, pues sí se puso un poquito mal. Vamos a una pausa rápido. Mientras se repone Perly, vamos a visitar más partes donde espantan de este lugar. Es una transmisión especial para la gran cadena EXA. Soy Juan Ramón Sáenz y esto es EXA Lo Frío. Regresamos. Sigue el misterio en el ciberespacio. exalofrio@exafm.com.mx. Y en breves palabras, comparte tus miedos. En un momento continuamos. Como quieras. Ponte EXA. Sigue al borde del terror en Exhalofrío. Exhalofrío. Juan Ramón Sáenz sigue con un relato que te dejará frío. Como quieras. Ponte EXA. Continuamos, estamos entrando en la biblioteca. Les recuerdo, es una transmisión especial para la gran cadena EXA, EXA Lo Frío. Soy Juan Ramón Sáenz y estamos en la casa de don Emilio Fernández, donde se encuentran habitando actualmente los amigos de la segunda oportunidad que usted nos ve en Azteca 13. Y ahí estamos precisamente en la biblioteca donde... Oye, cuesta trabajo respirar aquí, ¿eh? Sí, claro. Bueno, este lugar, realmente le comentaba yo al maestro Soham que desde que yo lo conozco siempre ha sido un lugar que produce melancolía, sobre todo si lo ves por fuera, ¿no? La biblioteca era un lugar importante para el indio, sobre todo porque aquí guardaba obviamente su colección de libros antiguos y obras de arte que compraba en la lagunilla, etcétera, ¿no? Pero, bueno, aparte de que la escalera por donde se accesa es la célebre escalera de la doña, porque por ahí solía subir María Félix cuando estaban filmando la película El Rapto, en esta zona, ¿no? Y bueno, por lo regular sí es un lugar que casi no se visita, siempre es un lugar muy cerrado y muy apartado. Ok, y bueno, pues, también es una vibra extraña. ¿Y estás bien, Perla? Sí, me estoy concentrando en lo que me dijiste. Ah, ¿en qué? Es que si crees en Diosito no va a pasar nada. Sí, claro. Ok, muy bien. Y bueno, pues, ¿aquí qué ha ocurrido, Cristóbal? Bueno, de las historias que yo tengo, este lugar, por lo regular, casi siempre ha estado cerrado. Es un lugar que no se ha visitado mucho. Como te les comentaba, aquí era donde el indio almacenaba una gran cantidad de objetos que compraba en la Lagunilla y otros lugares. Y... para algunas personas este lugar es agradable para trabajar, por ejemplo, para otras no tanto. Aquí también, por ejemplo, las ventanas estas que están aquí han dado mucho portazo. Una vez un periodista que vino a sacar unas fotos de aquí salió pero blanco huyendo, porque la ventana que está aquí vio bueno, es lo que él contó, vio la figura de una persona con sombrero. Entonces de aquí salió. Uy. ¿Es aquí donde espantaron a Betty Monroe? No, a Betty la espantaron aquí abajo en la sala de la chimenea. Pero aquí también ha habido experiencias de gente que ha tomado fotos y le han espantado aquí. Ok, maestro. Sí, este es un sitio muy particular. Comentando con Cristóbal todo lo que ya nos explicó ahorita, hay una parte al fondo de este salón donde se pueden percibir cosas muy ¿otra claras? Vez el olor. Este es un lugar, sí, es el que nos está acompañando. Este es un lugar a donde enclaustraban gente. Sí, el cero no nos ha dejado desde el principio. Está con nosotros, sí, nos está custodiando. Este es un lugar a donde lastimaban gente, enclaustraban gente, y hay mucho sufrimiento. De hecho, me estaba diciendo Cristóbal que hay algunas personas que cuando vienen aquí se sienten muy mal por la cantidad de energía de seres. Está lleno de guardianes aquí, y precisamente ese olor que venimos percibiendo es el olor característico de estos seres oscuros de bajo astral, y que no nos ha dejado desde que entramos, está con nosotros. ¿Lo captas del olor? Sí. Pareciera que los fantasmas tienen su olor característico. Pero en este sitio nos decía el cronista de esta casa que estuvieron grandes artistas y cantantes. Claro. De hecho, en este lugar cantaban. Sí, en ocasiones, ¿Qué personas, qué artistas conocidos llegaron a cantar aquí? Bueno, personajes importantes como José Alfredo Jiménez era uno de los más asiduos a la casa. Cuco Sánchez, Lataria Curi, Lola Beltrán, por ejemplo. El trío Calavera también era de cajón. Y realmente el que siempre estaba a diario aquí, digamos, de planta, era el maestro Cuco Sánchez. Realmente. Bueno, la mayoría de esas personas ya dejaron su cuerpo terrenal. Pero su música se sigue escuchando en todo el mundo. Sus canciones, su presencia. Los podemos ver en el cine también. Pero aquí ya se siente su esencia, como que estuviéramos con ellos otra vez. Sí, claro. Y bueno, pues recordemos que la esencia de los artistas va impregnada en sus obras, ya sea en pinturas, en canciones, en, no sé, en esculturas. Trascienden en sus obras, claro, los artistas, porque es una forma de tener el tiempo. Claro, vamos. ¿Hay otro lugar donde vamos a...? Sí, claro, bajando de este sitio nos vamos a dirigir hacia lo que es la antesala, en lo que fue la primer recámara de don Emilio cuando la casa todavía tenía una planta baja. ¿Oyeron eso? Sí, hicieron como pasos arriba. Oye, otra vez, otra vez. ¿Eso es lo que se oye? ¿Qué es eso, Cristóbal? Sí, bueno, aquí arriba está el... es un doble piso. Realmente no sé... no entiendo... escuchando, no entiendo... Sí, no entiendo por qué se escucha eso. Donde se escucha precisamente la pisada es cuando estamos en la cantina. Este piso es un poco más delgado. ¿Vamos para acá? Sí. Está yendo para acá, pero no hay nadie arriba. Sí, no. ¿Está qué? Sí, como que rodando así. Está acá. Está aquí arriba de nosotros. ¿Qué es esta sombra? Pero... y otro, bueno, de los... se ruedan cosas. Oye, pero esos ruidos, ¿dónde vienen? ¿Eso es característico de la casa? Bueno, esto obviamente suena en ocasiones. A mí me ha tocado muchísimo percibirlo. Es honestamente, aquí en esta biblioteca la primera vez que se oye es, bueno, yo lo escucho, donde sí he escuchado más es en el salón del piano, en la cúpula, que es ya las azoteas, ahí sí, por lo regular siempre se escucha este tipo de cosas. Pero aquí arriba no hay, no hay donde caminar. No, aquí no, es un doble piso, arriba está el salón del piano, está la duela de madera, y abajo de la duela de madera hay otro piso aparte. Oh. O sea, no, no, no es, o sea, se escu- ese paso es directo, es directo en el... Es otra vez. Oye. Digo, soy el ambiente de los muchachos que están ahí afuera, pero es que arriba no hay nadie caminando. Aparte, si se ponen atención en los pasos, son pasos amplios, o sea, sí. Y arriba está lleno de camas, o sea, no se puede dar un paso amplio. Y se oye que ruedan algo, que ruedan cosas. Sí. Es interesante, ¿no? Vamos al otro lugar. Claro. Que, pero, bueno, ¿qué piensan de esto, muchachos? Pues, un poco tenebroso. Creo que nunca había escuchado nada, nada, nada feo en esta casa, pero... A mí se me hace raro porque, o sea, yo no creo en cosas así, o sea, no... Yo soy de los que no creo menos que ve, y ahorita siento como que mucho escalofrío. Ajá, mucho escalofrío, ¿verdad? Adelante, perdón. Ahora estamos bajando por una escalera, es muy chiquita la escalera, tendrá 40 centímetros de ancho. Y, obviamente todo es de piedra, de cantera. Y bueno, pues, escuché unos pasos muy, muy, muy... ¿Sí se llegaron a escuchar bien al aire? ¿Sí se llegan? Bueno, pues son cosas que, bueno, si fueran ruidos propios de la casa o que estuviera alguien caminando, pues Cristóbal, que es el que conoce perfectamente los sonidos de la casa, les hubiera dicho, ¿ves qué pasó esto? Pero no, hay alguien caminando, pero no. Él mismo dice que no hay nadie. Pero bueno, estamos atravesando por... Esto es la sala, ¿verdad? Donde ya cambia la temperatura. Claro. Bueno, este lugar, digamos que... Es el más famoso por la cuestión de la de apariciones, ¿no? Sobre todo lo que es este espacio de la antesala y el baño, y sobre todo este espacio del arco abovedado que da al jardín de Tlaloc, como le llamamos al patio de la fuente, es el lugar donde se ha percibido más y donde nosotros hemos tenido noticias de la gente que ha visto más cosas, sobre todo en este espacio y en esta chimenea. Arriba de la chimenea vemos un retrato a lápiz, ¿no? Exacto. Es un retrato a lápiz hecho por el pintor Luis Strempler. Es un retrato de don Emilio Fernández. Y arriba está Dolores del Río. No puede ser más que Dolores del Río, sí. Claro, así es. Dolores del Río, esa lo pintó la maestra Rosa Covarrubias, la esposa del pintor Miguel Covarrubias. A ver, está el maestro... Perdón, el maestro está captando algo por acá. ¿Aquí qué es? Esta zona... era, digamos, la parte apartada de la casa, aquí casi nadie venía. Era donde se guardaba, obviamente, la leña de la chimenea. Y la escalera que tenemos aquí es actualmente el cuarto del hidráulico, o sea, donde se guarda todo lo que son llaves de paso del agua, etc. ¿Por qué hay una cruz en el descanso de la escalera? Bueno, esa cruz obviamente se coloca ahí o se puso ahí precisamente para evitar que pues se vieran las cosas, ¿no? Porque incluso luego cuando se ha ocupado el baño de camerino en varias filmaciones o producciones, siempre traen una Virgen de Guadalupe, o sea, siempre como que invita a este lugar a poner ese tipo de cosas, porque no. Porque realmente se... ¿Qué oíste? No, pues, ¿alguien pegó algo? ¿Eso qué siente usted? Es un lugar muy particular, de hecho es uno de los más cargados de aquí de esta casa, y era un lugar de culto. ¿De culto? De culto. Pues sí, es un lugar raro, muy raro. Se los voy a escribir como es un espacio que es como de 3x2 metros, una pequeña escalera, bueno, una delgada escalera, quiero decir, que conduce a un primer nivel. El techo está como a 4.5 metros, 5 metros, rematado por unas vigas, todo pintado de blanco, y hay una ventana enfrente, una ventana que es pequeña para la pared que ocupa, y bueno, pues... Sí, de hecho esta escalera a lo que conduce es una especie de mazmorra, es una oquedad, es un cuarto muy bajo, no cabe uno parado, que tiene aproximadamente unos 80, 90 centímetros de ancho, en lugares más angostos y 2 metros de fondo, no más, pero en un lugar de culto, está sumamente cargado, podríamos decir que es uno de los vórtices de la casa. de los vórtices. Para los amigos que no entienden mucho de qué estamos hablando, vórtices es un lugar donde hay un flujo de energía, donde pasa energía de una dimensión a otra. Una puerta dimensional, efectivamente, sí. Muy bien. ¿Qué estás oyendo, Cristian? Se escucha, bueno, se escucha un... Oye, sí, es cierto, yo usted me lo oí. ¿Quién fue? A ver. ¿En dónde? Se escucha un... Es un gruñido. Un gruñido. Es un gruñido. Un gruñido. ¿Soy yo? Sí, un gruñido y lo captamos perfectamente. ¿En esto? ¿Lo oíste, Cristóbal? No, no lo alcancé a percibir, pero... Cristóbal no lo sabe. De hecho, los cultos que se ejecutaban aquí, a los seres que se les invocaron, que se les llamaban, están allá arriba. ¿Oíste? Muy bien, pues vamos a otro lugar. Les recuerdo, estamos en la gran cadena EXA para México y 8 países. Estamos en la casa de don Emilio El Indio Fernández. Y creo que ya interrumpí una reunión bajo la luz de la luna llena. ¿No los interrumpimos? No, claro que no. ¿No los han espantado? No. Los vivos más que los muertos. Nuestro último espanto se fue ayer. Oye, y bueno, estamos viendo que algunos muchachos los han espantado aquí. Ustedes tranquilos. Sí, de verdad. No han sentido nada raro. No. Bueno, como tú has dicho, en algunos programas hay personas que son más sensibles, exactamente. Claro. Son los participantes de la segunda oportunidad, que bueno, es más, avíense el gol. No se lo pierdan a través de Azteca 13. Sí, todos los domingos a partir de las 7 de la noche. Oye, ¿y votan por el equipo 11? Por el equipo 11, ¿sí? ¿O por el negro, equipo? Por el negro. Morado. Por el equipo 5, el verde militar. Morado, el número 1. El 8, el blanco. ¿Por cuál equipo votan? Por el naranja, el 6. El 6, así es como EXA, naranja. ¿O el rojo? Rojo, número 3. ¿Pero cuál es el mejor de los equipos? El blanco. El equipo 10. Recuerden votar por el equipo verde militar, que esta semana está sentenciado y queremos quedarnos, si es posible, hasta la final, porque tenemos talento y lo merecemos. Igualmente nosotros estamos sentenciados, somos el equipo lila, el equipo número 10, voten por nosotros. ¿Cuál es el equipo más espantado? El Hiromi, yo creo. No, pero yo estoy llegando, ya yo no sé de eso. Okay, bueno, muchas gracias, muchachos. Al contrario, gracias. Gracias. Entonces, perdón, me atoré aquí con los muchachos. Que bueno, están bajo la luz de la luna, una reunión. De veras hace falta nada más la fogata, los bombones y qué lugar tan agradable, de verdad. Sí, claro, ¿no? Y sobre todo, este patio siempre tiene una esencia muy importante, ¿no? Tlaloc, así le llamó el Indio Fernández a este lugar, porque la presencia del agua es muy, muy notoria, ¿no? Sobre todo por la poza que hay aquí. Ajá. Y más que nada, una de las presencias importantes la tenemos en esta columnata, porque, bueno, pues aquí es donde se guardan las cenizas del arquitecto de esta casa. Manuel Peña, Parra. Manuel Parra Mercado. Él fue sobrino del arquitecto Antonio Rivas Mercado, autor de nuestra columna de la Independencia. Ajá. Y bueno, pues él se dedicó a hacer varias casas coloniales en San Ángel y en Coyoacán. Y bueno, él decía que su mejor obra arquitectónica era esta. Oye, no hacía mi imaginación, pero también oí... A ver si se grabó, no sé. Pero bueno, oye, Cristóbal, te agradezco mucho. Pasaron 60 minutos, pero así. Claro. Ojalá déjanos entrar otra vez, pero... toda la casa sola. Es otra experiencia. Claro. Es otra experiencia. Claro. Toda la casa sola es otra onda y yo te agradezco mucho. No, muchas gracias a ustedes. Y estoy para servirte. Muchísimas gracias. Sigue con el salofrío, Así es, así estamos. Muchas gracias. Muy amable. Doctor Sergio Jaubert, muchas gracias por acompañarnos. Ok, le agradezco mucho. Como siempre, un placer, licenciado. Queridos amigos, buenas noches. Muy amable. Doctor Alonso Enil, gracias. No, pues al contrario, realmente ha sido una experiencia fabulosa. Muchachas, muchas gracias, No, gracias a usted, y cuando quiera venir, bueno, no es mi casa, pero es bien recibido aquí con todos los jóvenes de la segunda oportunidad. Le digo a la gente que no se pierda este domingo a las 7 de la noche por Azteca 3 el programa de segunda oportunidad, porque va a estar muy bueno. ¿Y el equipo? El equipo verde militar. Naranja. No, muchísimas gracias a la gente que nos escuchó y espero que les haya gustado la transmisión y ya, como dice mi compañera, las puertas están abiertas y son bien recibidas. Y bueno, pues les agradezco que nos hayan acompañado, amigos de la gran cadena EXA. Pronto estaremos en otra casa, tal vez volvamos a esta, ya nos lo prometió Cristóbal, y hagamos otro tipo de pruebas y otro tipo de situaciones. Lo que vimos esta noche por supuesto que es auténtico, no queremos queremos engañar a nadie creando ruidos o creando voces, por supuesto que no. Lo que vivimos es auténtico, pasó muy rápido, pero pronto tendremos muchas más noticias de esta casa. Soy Juan Ramón Sáenz y esto fue una transmisión especial desde la casa de Emilio El Indio Fernández para EXA, Exhalofrío. Gracias. Exhalofrío llegó a su fin. Los duendes y fenómenos vuelven a su mundo para estar de regreso en la próxima emisión. EXA FM te desea dulces sueños. Ahora sí, apaga la luz y descansa. Como quieras. Ponte EXA.